El Instituto Cubano de Radio y Televisión se funda el 24 de mayo de 1962 y desde su creación tiene como misión ofrecer una programación radial y televisiva portadora de altas virtudes políticas, ideológicas, sociales, éticas y estéticas al servicio de los conocimientos, la cultura, la recreación y la defensa de los valores e intereses más sagrados de la nación. El mismo va dirigido a profundizar los más elevados ideales patrióticos e internacionalistas del pueblo cubano en la lucha por su independencia, soberanía e identidad nacional y su amor a la construcción del socialismo en nuestra patria, teniendo en cuenta los intereses, necesidades y deseos del público al que va dirigido. Desde sus comienzos hasta la década del 30, la radio mantuvo una programación basada fundamentalmente en la información y el entretenimiento. Para el 24 de febrero de 1959, sale al aire desde la Sierra Maestra Radio Rebelde, emisora de la Revolución, y a fines de 1959, habían en el país 156 repetidoras radiales. Con el triunfo de la Revolución, en 1959, se producen cambios en la radio y la televisión, creándose el Frente de Emisoras Libres, el cual entregó al Estado cubano las instalaciones y la operación de sus servicios. Después del triunfo revolucionario, se trabajó para que la señal de la radio pudiera ser captada en todo el territorio nacional y que ésta estuviera al servicio del desarrollo socioeconómico con una red de emisoras nacionales, provinciales, municipales y locales que integran el sistema de la radio cubana. Durante la primera mitad de la década del 40 en el siglo XX norteamericano, se inauguraron varias cadenas de televisión comerciales en Estados Unidos, hecho que muy pronto repercutió en Cuba por la existencia de un fuerte, vasto y exitoso sistema radial con objetivos comerciales, que ya incluso alcanzaba una incipiente concentración de emisoras en los que serían después importantes grupos multimedios nacionales, potenciado además por las excelentes relaciones entre las firmas electrónicas estadounidenses y los principales ejecutivos y empresas radiales radicadas en La Habana, reflejo de la íntima relación política desde el propio gobierno. Paradójicamente, el azar quiso que la primera demostración de televisión realizada en nuestro suelo fuera llevada a cabo por un matrimonio de cubanos en forma independiente a toda la estructura de poder radiofónico existente, quienes devinieron, sin pensarlo, en patrocinadores y protagonistas de este suceso histórico. Hoy, la radio y la televisión en Cuba continúan jugando un papel importante en la cultura y el desarrollo de los ciudadanos, a pesar de los nuevos retos y alternativas que ofrece la era del Internet. Este último, base del entretenimiento y acceso continuo de gran parte del planeta, ofrece a los medios digitales más sofisticación en la radio y la televisión, y ha mejorado en gran medida su calidad y producto para mostrar una señal de óptima eficacia para su público. Los retos continúan y es seguir enfocados en regalar una programación por todos estos medios, informativa, entretenida y educativa, para lograr un alto nivel de audiencia y corresponder con los gustos de quienes continúan fieles al Instituto Cubano de Radio y Televisión. Por nuestra parte, muchísimas felicidades a todos los colegas que diariamente se levantan con el placer enorme de complacer a su pueblo. Para este espacio, Kenia Otaño Fundora.